Si hay dolor abdominal y molestia al caminar, cuidado puede ser el intestino. Si tú sientes flatulencias y vienen sin advertencia, cuidado no son cosas del destino. Si tienes inflamación y no hay disminución, una cápsula de gel es lo debido. Si hay dolor o flatulencias y también inflamación, Divelgel es la solución.